Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo les va, habitantes de la ciudad de Buenos Aires? Qué bueno hoy llegar a esta radio después del programa Sonidos Clandestinos, encontrarme ahí con la gente, ver que todo el mundo anda de buen humor. Encima nos encontramos ahí con algún viejo compañero, joven pero viejo compañero. Así que lindo estar a esta hora en esta radio. Espero que la puedas estar pasando bien con el calor que hace, que estés en algún lugar protegiéndote, ¿eh? Viene bien un matecito y viene bien el aire acondicionado, que acá lo tenemos tal cual marca, en 24 grados, así que está lindo, está apetecible. Saludo a Dayana, que ya se la ve agotada a esta hora, y a Camilo, que también se lo ve agotado hasta ahora. Así que vamos a tratar de hacer este programa y que a ustedes les pueda servir para algo, qué sé yo. Bueno, es algunas cositas para empezar el programa. Primero, agradecer a toda la gente que escuchó el programa de la semana pasada y a toda la gente que difundió el programa de la semana pasada. Sobre todo porque hubo alguna nota muy polémica, una nota sobre Bolivia, y bueno, a mucha gente no le gustó la nota. Por suerte fueron pocos los que dijeron directamente, bueno, nos putearon. Por suerte fueron pocos. En general, tenemos oyentes que escuchan todas las versiones, y como había un discurso único en ese momento sobre Bolivia, era bueno escuchar por ahí alguna otra posición, coincidamos o no. Recordemos que ahí nombramos también una nota que nos había mandado un oyente de Raúl Sibecki, uruguayo, que andaba en la misma dirección de la de Fabián Harari, y había y también después salió otra nota interesante en algún lado de Rita Segato. Hoy salió una de Rita Segato, muy interesante la nota también sobre Bolivia, y bueno, y una también de Santiago Donnelly, y ya hubo bueno, algunas notas muy muy parecidas o por lo menos haciendo cuestionamiento a esta cosa de canonizar a la gente, que a la cual estamos tan acostumbrados los argentinos a canonizar, ¿no? Si que estamos con Sarmiento, todo con Sarmiento, por más que haya cometido errores. Si estamos con Rosas, todo con Rosas. Si estamos con Perón, todo con Perón, aunque haya violado derechos humanos. Si estamos con Evo, todo con Evo. Bueno, me parece bien que se pueda discutir, y discutir las cosas que cuando pasan, por qué pasaron. Cuáles han sido errores de un lado, errores de otro, y sobre todo tener en cuenta lo que tiene que beneficiar a los pueblos. Así que agradecimiento a todos, y también en especial hago el agradecimiento a todos los que de alguna manera se comunicaron a través de YouTube o de lo que sea. Agradezco en especial a Miguel de Floresta, a Juan Tabas, a toda la gente que nos sigue siempre. Y Miguel de Floresta nos pide unos temas, después se los vamos a poner. Había pedido unos temas también. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos una costumbre que nos hemos acostumbrado en los últimos años, fundamentalmente en los últimos 10, 15 años, chequear mucho las noticias, porque empezó a entrar en la Argentina, y sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, que es donde hay más movida, digamos, periodística, con mucho medio barrial, mucho medio alternativo, que se dice alternativo, empezamos a detectar muchas fake news, con muchas noticias falsas. Sí, que no llegaba, el movimiento tal repudia tal cosa y después esa cosa no había existido. Esto está pasando en tal lado y eso no existía. Eso nos obligó a recomponer nuestra agenda, porque nosotros veníamos de muchos años, 10, 15 años, donde habíamos construido una agenda a partir de que teníamos el móvil andando en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de que estuvimos durante 10 años todos los días, que era toda gente que era creíble. Entonces, nada más nos llegaba, era muy rápido, se chequeaba. En general, ni se chequeaba, porque sabíamos que era gente creíble. Después nos dimos cuenta que lamentablemente mucha gente que creíamos que era creíble, su visión política la obligaba a tener que mentir en algunas cosas, a tener que exagerar otras, y así fuimos viendo y construyendo este programa, tratando de, si nos equivocamos, por lo menos haber intentado no equivocarnos, y si nos equivocamos en la opinión, en todo caso, en algún momento autocriticarnos, como lo hemos hecho varias veces. Pero tratar siempre de que los hechos objetivos ustedes los reciban. Y antes de ayer, haciendo una caminata en mi barrio, vi la reapertura de que se está reabriendo, que lo han hecho nuevo y en tiempo récord, el bar El Trianón. Lo hicieron en tiempo récord, cerró por ahí por el 7 de julio y ahora ya está listo para abrirse, que se llama el Trianón. Si ustedes buscan en Google, van a encontrar 500 noticias sobre el Trianón, de gente que inclusive algunas respetada, otras menos, desde los periódicos del barrio hasta Clarín, pasando por Minuto Uno o el de lo que se les ocurra, hablaron del Trianón. Y cada uno le fue metiendo su impronta. La impronta era: ante la crisis, cierra el Trianón. Boedo llora, cierra el Trianón. Y así eran todas las noticias que en julio empezamos a recibir. Algunos fuimos un poco más cautos. Yo dije: cierra el Trianón, vamos a tratar de averiguar las causas. Y ver qué es lo que pasa, porque está pasando que hay cosas que cierran y que después abren. Esto no significa desconocer la crisis en la ciudad de Buenos Aires, porque en Once, por ejemplo, han cerrado bastantes tiendas, pero en Boedo se ha dado esa cosa extraña que han abierto más que han cerrado. Han abierto más bares, etcétera, etcétera. Yo, es más, cuando comenté sobre el Trianón, dije era un bar que había, porque duró el viejo 80 años y ahora lo inaugurarán. Yo ya lo estuve viendo adentro, lo hicieron todo, tiraron todo abajo y lo hicieron en tiempo récord. Se ve que tenían plata los que lo hicieron, así que en estos días se inaugura. Yo había dicho que tenía algún problema el Trianón, porque al lado hay un lugar que se llama Don Boedo y había gente, colas, de esperando hasta de una hora, hora y media los sábados a la noche, y en el Trianón había 10 mesas, 15 mesas con suerte. Y son esas cosas, y también lo mismo dije con un bar que tiene un nombre, un apellido español, el mismo apellido de Mirta Legrand, y está siempre repleto, a la mañana, a la tarde, a la noche, y es caro, y no entiendo por qué está siempre repleto. Bueno, yo dije, y muchos me cayeron, y dijeron, lo que pasa, vos estás por la crisis, por eso cierra el Trianón, por la crisis, Boedo llora, bueno, todo eso salió en las notas. Bueno, yo quiero decir que era una noticia casi falsa, porque se hablaba, alguien tenía la data de que era por reformas y que en unos meses habría, y tiraron como que después apareció un cartel que decía se alquila, que vaya a saber quién lo puso ese cartel, si no fue para fotos, después salió el cartel. La cuestión, yo voy a averiguar si, quiénes son, si se lo alquilan los viejos dueños a los nuevos, pero la cuestión que han hecho un bar totalmente nuevo. Y que le pido, porque nosotros ya somos grandes y alguna vez vamos a dejar de hacer radio, no me gustaría que los chicos que hacen medios alternativos en los barrios se críen con esta cosa. Es decir, porque yo estoy en contra de determinada cosa, si no tengo datos concretos o si no tengo cosas concretas, invento. Si quieren hacer de cierre, y tienen cantidad de, van, recorren, investigan, buscan. Yo sé que el Trianón tenía más efecto, es decir, la crisis se llevó puesto el Trianón, cierra el Trianón, etcétera, etcétera. Pero bueno, hagamos un poco de periodismo, si es que podemos. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, agrego a esto que hace muy poquito se abrió, y que tardó bastante tiempo, la pizzería en Medrano y Corrientes, y ahora lo que era el viejo Tuñín lo están terminando, también ha quedado muy lindo, hoy lo estuve viendo, así que en estos días supongo se volverá a abrir ese lugar que era una pizzería famosa en, no Medrano, Castro Barros, en diagonal a Las Violetas, Castro Barros y Rivadavia. Así que hagamos periodismo, contemos las cosas que ocurren como son, como tratamos nosotros de hacerlo, y no inventemos cosas, porque después pasa, ¿sabe qué le pasa a estos chicos que en general, a todos estos medios que hacían campaña, que después dicen, ¿y por qué la gente vota así? Y no será por ahí, porque la cosa no es así como se la cuentan otros. Bueno, veamos. Eso por un lado. Por otro lado, siguiendo con la ciudad de Buenos Aires, yo no sé si ustedes han ido últimamente a la estación Retiro. Es una pocilga, está totalmente, es una porquería, y eso, vayan y véanlo, no les estoy vendiendo fruta, no tengo ningún interés. Por más que no me guste el hombre que tiene la concesión, que es ni más ni menos que Néstor Correa, hombre que está preso, en este momento está preso con 79 años en su domicilio por la edad, porque fue el propio Jaime, que está preso también, dijo que él le había dado dádivas y se comprobó de que le pasaba guita al gobierno anterior. Después voy a tener que decir al gobierno actual. Le pasaba plata al gobierno anterior. Y estaba además en la causa de los cuadernos. Condenado. Este hombre la dejó tirada, sigue cobrando ahí, sigue manejando, sigue pagando, vaya a saber qué canon, no pude averiguar exactamente qué canon está pagando. Les tiraron, este gobierno, el actual, con Dietrich a la cabeza, les tiró la concesión porque estaba buscando hacer una licitación. si bien esto está en territorio de la ciudad de Buenos Aires, que es de la ciudad de Buenos Aires, la estación de micro es una concesión nacional. Bueno, la cuestión es que hace poquito también se licitó. Ahí en septiembre, por el mes de septiembre se licitó. Y entre los que se presentaron, que fue la empresa Neurus, el grupo Neurus, que está formado por varias empresas, el Naut, Indal, etcétera, etcétera. Y, ¿saben qué se presentó de nuevo? Néstor Otero. Creo que dije Otero, no sé, porque ahora me suena a Correa. Creo que dije Otero. Néstor Otero, que le prorrogaron la concesión en el 2015, ahora tenía que entrar una nueva concesión. ¿Sabe quién era el que cumplía con todos los requisitos? Néstor Otero. ¿Qué hizo Dieterich? Y viendo que es un problema terrible, porque el que gana es un coimero, es decir, un tipo que ha dado coima, un tipo que está preso por eso, estaba presionado, porque por otro lado tenía que hacer empezar a que se construya de nuevo, porque es una, está un desastre, es un nido de ratas, están los techos caídos, no hay luz, está sucio, lo que es una estación de servicio de octava, creo que no debe haber una peor. Yo estuve el otro día, pasé porque fui a llevar un familiar y estuve ahí. Un desastre total. Bueno, decidieron suspenderla y rehacerla, y ahora se le pasa el despelote al gobierno que viene. Esperemos que se solucione, que hagan algo, porque parece, es terrible, porque uno sale de ahí, se cruza la Villa de Retiro, la villa, hay una de la parte de la villa que ha sido toda reurbanizada, está el ministerio, está lo más bien, enfrente tiene el Paseo del Bajo, que es una maravilla, todas las obras que se han hecho ahí, después podemos discutir si hubo o no hubo sobreprecios, vamos a ver, creo que hay alguna presentación en la justicia, pero en el medio de todo eso está esta estación. Ah, está la estación de trenes, que la hicieron, toda bien, renovado, abrieron ahí calles, todo, bueno, y está en el medio esta estación de la cual se sigue beneficiando un delincuente como Néstor Otero. Así que bueno, veamos, porque estas son las cosas que nos ocurren en la ciudad de Buenos Aires y que parece que hay algunos intereses que la tapan. Para terminar, y antes de ir a un corte, hoy se están discutiendo dos leyes, ¿no? La ley de góndolas y la ley de alquileres. Todavía, bueno, estaba el debate, no se dice que la de alquileres seguramente salga. Cuando tengamos datos concretos vamos a trabajar sobre la ley esa y también sobre la de góndolas, esta vieja ley que había presentado en su momento Elisa Carrió, después con gente del oficialismo, después la presentó Grabois y después las dos eran más o menos parecidas. Hubo un lobby de sobre todo de Norteamérica, de Estados Unidos, porque dice, muchachos, que con nuestra marca no jodan. Bueno, se está discutiendo todo eso, pero parece que saldría una ley de góndolas. Pero ¿saben qué ley no va a salir mañana? Ficha limpia. Imagínense por qué. La va a presentar el oficialismo. Antes, con esta ley, el oficialismo tenía, junto con ellos estaba el Frente Renovador, otra gente. Ahora que se unificaron todos con los peronistas, parecería que, no parecería, ya dijeron hoy, lo escuché a Rossi, esa ley mañana no dan quórum, no sale. ¿Qué quiere decir ficha limpia? Quiere decir que si uno tiene una sentencia en cámara, no puede ser por corrupción, una sentencia en cámara por corrupción, no puede ser candidato a nada. No está mal, está buena, es la misma ley que presentó en el 2010 Lula. Y que fue la ley, fíjense, las historias de la vida, que después lo lleva preso a Lula, y con algunas cosas que algunos dicen que es amañado, otros dicen que no, pero bueno. Pero esa ley fue la ley brasileña, la misma la copiaron acá. Change.org, que es una organización, juntó 311.000 firmas. El gobierno, que se quería ir sin hacerla, se tuvo que comprometer en esta semana con la gente de Change.org de presentarla, pero parece que el gobierno la presenta un poco a desgano, pero la presenta. Digo a desgano porque ya algunos de los de ellos tampoco van a tener la ficha limpia. Y a su vez el peronismo directamente dice, no, los otros, los chorros, los corruptos tienen, por más que estén procesados, hasta condenados, tienen que ser candidatos. Bueno, está el caso de Vido, que fue candidato siendo condenado por el tema de Once, por la masacre, por siendo uno de los culpables de la masacre de Once, aparte de tener condenado en este caso en segunda instancia por la masacre de Once. Así que bueno, otra frustración para aquellos que creemos que hay que pelear contra la corrupción. Una sola cosita a los diputados de izquierda: esperemos que mañana estén a la altura de la situación los diputados de izquierda, que recuerden que la izquierda repudiaba y estaba en contra de la corrupción, y estaba en contra de la corrupción, y a veces hasta fusilaban a un dirigente corrupto, para que recuerde la izquierda, nada más, no sea que por ahí se equivoquen. El astillero, camiones, nos lo mandaron y nosotros lo escuchamos así. Camiones aceleran en la noche oscura, avanzan. Ya ni se cuentan los cuerpos superpuestos en sus cajas. Estas rutas están llenas, van del campo hasta los puertos. El perfume de los bosques flota aún entre los muertos. Estoy esperando el pago de la carga y voy a casa. Que los niños no se duerman, llevo una sorpresa, amor. Si no fuera por la zafra, la verdad no sé qué haría. Piensa mientras fuma en la cabina del camión. Este libro y esta mesa son las obras del modelo. Gesto absurdo de los troncos cuando se dan contra el suelo. Ese monte está ordenado, sentenciado, te saluda. La derrota de la tierra pone tu entusiasmo en duda. Embarque ya está pronto, dice un joven en su Audi, y despeina a los obreros cuando lo miran pasar. Cruzo el río negro de agua verde y paso a verte. Espérame pronta, que hoy vamos a festejar. monte está ordenado y el paisaje está temblando. El silencio de las aves dice que están esperando. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Esta radio, ¿verdad? Se me cayeron acá los auriculares. Bueno, son las 17 horas 34 minutos. Cuando le hablaba de la concesión, tenemos varias notas, quédense ahí. Aparte, algunas por lo menos van a generar polémica. Así que quédense detrás del aparato de radio o de la computadora. No sé cómo escuchan, quédense. Cuando les hablábamos de la prórroga de estación de la estación Retiro de los la estación de micros, ¿no? Estamos hablando de la estación de micro. También les tendríamos que haber hablado de que hay una prórroga de la licitación por el contrato de concesión del subte, o que ya se prorrogó. Y parecería que esto es acá en la ciudad, parecería que el gobierno de la ciudad lo volvería a prorrogar. Es decir, la idea que tiene es de nuevo una prórroga para Metrovía. Recordemos que en el subte estamos en el medio de un día que justamente hay problemas con el subte, ya que hubo faltado el servicio, hubo paro entre las 5:30 y las 8:30 de la mañana en las líneas A, B y C. Y ahora, entre las 8:30 y las 11:30, va a haber paro en las líneas C, E y H. Así que para que tengan en cuenta eso, Bueno, son 17 horas 36 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Memoria Trans. Son todas fechas que todavía no las tenemos muy incorporadas. Recordemos que esto fue creado, el Día de la Memoria, en 1998 por Gwendolyn Ann Smith, una mujer transexual, y lo hizo en homenaje a Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada el 28 del 11 de 1998 en los Estados Unidos, en Alliston. Nosotros, ¿por qué traemos este tema? Porque se lanza hoy una campaña sobre el tema de la transexualidad. Y bueno, realmente nos pareció que era algo que no podíamos dejar de... un tema que no podíamos dejar de hablar. Por eso estamos comunicados con Felipe Kopelowicz, que es el CEO de Copelco Sociedad Anónima. Para que ubiquen, es el CEO de Copelco, que fabrica de la marca Tulipán. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, Camilo, ¿cómo andas? Roberto es mi nombre, Camilo, Roberto, el productor. Perdón, ¿cómo estás? Un gusto, Felipe. Mirá, vimos esta campaña y nos parecía muy necesaria porque veíamos que ustedes tienen datos de que la expectativa de vida de una transexual o de un transexual es de 35 años acá en Argentina. Y que esto ustedes lo vieron y por eso esta campaña, ¿no? Sí, la verdad que nosotros hoy, digamos el 20 de noviembre, que se celebra el Día Mundial de la Memoria Trans, no quisimos que esta fecha pase inadvertida, por eso lanzamos esta campaña que se llama Esperanza de Vida Trans, con un fotógrafo espectacular, para poner el tema en el aire, como para que la marca necesite, como tiene un poquito un poder para comunicar. Queríamos que este tema se hable, se sepa, que es como la edad media, la esperanza de vida de esta gente es de 35 años, sí, muy inferior al resto de los países, y la verdad que como todos queremos un país más inclusivo, una sociedad más inclusiva, así como ustedes están haciendo excelente en levantar el tema, lo mismo nos pasó a nosotros, como que queríamos instalar un poquito el tema, por lo menos hoy. Ajá. Y Felipe, esto ustedes lo vienen trabajando, bueno, desde hace tiempo, vieron que este es justo el momento. ¿Cómo aparece todo esto? Mira, esto es como una construcción que trabajamos con la agencia BBDO, en la cual decidimos tener una posición firme y que la marca se involucre en temas sociales, porque inclusive estos temas pegan contra nuestro negocio, o sea, son temas que creemos que hay que tocarlos, y bueno, venimos construyendo en base a esto para que nada, poder hablar, poder instalar un mensaje y que la gente nada sepa, se comunique de su opinión y nada, si no pasan inadvertidos fechas y situaciones en el día de hoy, es más, en la era de las comunicaciones, estos datos casi ni se conocen, y esta pobre gente, ya sea por homicidios, por malos trasplantes de silicona, o por suicidios, o por diferentes motivos, tiene una esperanza de vida muy muy chica. Entonces queríamos charlar el tema este. Cuando decís pegan con nuestra marca, ¿qué querés decir? Y que todo lo que tenga connotación sexual, la gente lo identifica con nuestra marca. O sea, todo lo que sea sexo, o digamos, y la transexualidad también es un tema de que está, si bien ha avanzado un montón, todavía le falta un montón para ser más inclusivo. O sea, necesitamos vivir en una sociedad más inclusiva todavía, más que haya habido avances importantes. Felipe, el tema de los preservativos, la venta, anda, digamos, se consume mucho preservativo, se debería consumir más. Ustedes tienen acuerdos con algunos gobiernos, no sé si ustedes con el de la ciudad o son otras marcas. Separemos el consumo comercial de las licitaciones. Sí. Las licitaciones públicas, participamos varias marcas y hay compras muy grandes a nivel nacional. Sí. O de la ciudad. Y en eso, esos productos se regalan. Y aclaremos que son de la misma calidad, no es que hay dos calidades, sí, hay una sola calidad y es la misma calidad que las marcas comerciales. Ajá. Hoy el preservativo es un commodity en todo el mundo, y no importa qué marca sea, son todos de excelente calidad y cumplen con todos los requisitos. En la parte comercial ha habido una disminución del uso del producto, porque los jóvenes no quieren usarlo, es un producto que pasó de moda. Ya afortunadamente nadie se muere por temas de infecciones o de portar alguna enfermedad. Sí. Entonces los chicos prefieren tomar una pastilla el día después o nada, no cuidarse. No, prefieren vivir el hoy y no tienen idea de las consecuencias, no quieren pensar en las consecuencias. Uh-huh. Y en realidad es un producto que, como separa a dos personas, porque por más que sea muy, muy, muy finito en micrones, es un producto que separa a las personas y la gente no le gusta usarlo. Uh-huh. Lo usa nada más que para estar tranquila de que no le va a pasar nada. Pero es un disfrute, en realidad al revés, porque disfrutás porque no te va a pasar nada después. Pero el producto, usarlo, no te da disfrute, ¿entendés? Ajá. Uh-huh. Entonces por eso los chicos no lo quieren usar. Ajá. No, porque yo veo, por ejemplo, sé por algunos chicos que están acá, que trabajan con nosotros, que en la facultad, en muchos lados reparten, no hay no hay problema, pero no sabía esto, que por ahí que los chicos no usaban. Y una, ya que estamos hablando de este tema, ¿la iglesia ha incidido en algo en la venta de preservativos o no? Mira, el tema es este. Primero, volviendo un segundo para atrás. Dale. Cuando a uno le regalan un producto, uno no le da valor. Claro. O sea, las campañas estas de regalar son... Está bárbaro. Si hay una persona que lo quiere usar y no tiene los medios, está excelente. Sí. Pero el simple hecho de regalar, así por regalar, y que haya como una pecera llena de producto, un poco desprestigia la categoría. O sea, sí, es algo que hay que darle una vuelta de tuerca, porque está, cuando la gente le regalan algo, empieza a cuestionarse por qué me lo regalan, será de la misma calidad, será una partida que no sé qué, o sea, sí, es complejo ese tema, o sea, pero es fundamental regalar para la gente que no tiene recursos. Uh-huh. O sea, esto lo aclaro porque no le hemos encontrado todavía la vuelta a las campañas de regalar. Uh-huh. Y en cuanto, ¿qué me preguntaste lo segundo, perdón? No, te había preguntado si la iglesia había incidido en algo en el no uso del preservativo. Al revés, yo creo que el día que la iglesia incida positivamente, va a haber un boom de ventas como nunca se va a ver en la historia. Creo que es un freno, o sea, si bien es como un freno de mano que está puesto en el auto, y si la iglesia toma una posición distinta... No solo por la iglesia, todas las religiones tienen sectores más ortodoxos, ¿no? Quiere decir que afecta, que les afecta la venta la iglesia. Sí, afecta muchísimo porque hay mucha gente creyente y bueno, y el claro, tema es que o sea, es una posición muy fuerte que repercute mucho en la salud, pero lamentablemente no es que esa gente no tiene relaciones, esa gente por ahí tiene relaciones sin preservativo. Uh-huh. Felipe, últimamente yo vi que faltan, estaban en precios cuidados los preservativos Tulipán. Sí. Faltan, sí, en general faltan, siempre faltan. Son los más baratos y faltan. Hay otras marcas que está lleno, que salen más o menos 500 pesos la caja de 6, los de ustedes salen menos. ¿Estos tienen problemas de producción o por ahí por las licitaciones que tienen con el Estado están sobreproduciendo o no? ¿O es política de los supermercados? Mira, afortunadamente en épocas de crisis, digamos, lamentablemente por la época de crisis, pero afortunadamente las segundas marcas como Tulipán levantan un montón la venta porque el usuario le da oportunidad a una marca de precio más bajo. Sí. Entonces nosotros sí hemos aumentado nuestras ventas, si bien la categoría en general bajó. Esto hace que estemos con algunos faltantes porque estamos sobrevendidos. Ajá. Pero se debe a un hecho que es la época de las segundas marcas, ¿no? Ajá. Sí, lo he notado en varios lugares eso. Felipe, para terminar, recordar un poco. Entonces, esta campaña va a ser una campaña audiovisual y a partir de hoy la vamos a ver por todos lados. Exactamente, y te agradezco un montón. Para nosotros es muy importante cuando alguien esté interesado en las campañas y que la gente hable y que sea un tema, ¿no? Que se transforme en un tema. Bueno, yo te agradezco a vos por la nota y porque, bueno, porque se hayan ocupado de este tema que realmente solamente pensar que los transexuales, su expectativa de vida es de 35 años en el siglo XXI, es realmente decir, hay que tomar algunas herramientas para dar vuelta a esa situación y evidentemente ustedes lo están de alguna manera haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Hablábamos con Felipe Kopelovic de Copelco, Sociedad Anónima. Un tema que nos parecía importante tocar y algunas cosas nos dejó, ¿no? Esto de... Dos cosas me quedo, ¿no? Esto de que son exactamente igual a todos los preservativos de esta marca, son igual los que regala el gobierno de la ciudad o los que hay en campaña nacional, y esta cosa de que los chicos no... o no valoricen porque se los regalan. Yo sé que en general en las facultades hay. Después igual vamos a consultar también. Pero bueno, por ahí hay que hacer algún otro tipo de campaña, porque está bien que se lo regalen a aquellos que los necesitan. Bueno, martes de agua, el espejo. se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Trabajadores de Mondelez, ex Kraft, para que se ubiquen, fabrican Milka, Mantecol, Oreo, denuncian que el preventivo de crisis que ha presentado la empresa, que seguramente se habrán enterado porque está instalado en todos los medios, es un preventivo de crisis falso, es mentiroso. Por eso nosotros estamos comunicados con Lorena Gentile, que es delegada de Mondelez. ¿Cómo te va, Lorena? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por atendernos, No, por favor, muchas gracias a ustedes por difundir nuestra denuncia. Bueno, contame un poquito, porque yo estuve viendo los números que dicen que ustedes mandan en las gacetillas, en donde figura que están ganando a rolete, inclusive en otros medios también se han instalado eso. ¿Y sí. ¿Por qué presentan este preventivo? ¿Qué es lo que pensás vos? ¿Por qué lo presentan? Bueno, en primer lugar, y para la audiencia, obviamente dejar en claro que Mondelez es una multinacional que tiene presencia en 160 países, es de fondos norteamericanos, sí. Principalmente, y nosotros en la denuncia que hemos mandado y todo, planteamos claramente que a nivel mundial el año pasado facturaron 26.000 millones, uh-huh. Y en los balances que han presentado, que son públicos, la evolución y el aumento de ventas en el 2018 fue del 48,6% aproximadamente. Entonces, incluso en junio mismo, Antonio Masteiro, que es el presidente de Mondelez para el Cono Sur, había dicho que justamente no tenían baja de ventas, sino que además iban a invertir 32 millones de dólares en la infraestructura del país. Sí. A ver, te acercás, se está yendo tu voz, a ver. Ah, hola, ¿me escuchás? Ahora te escucho bien. Dale, bueno. No, a nosotros nos parece una maniobra en el sentido de que salieron con lo de la crisis a partir de la semana siguiente a las elecciones de presidente de octubre. Nos parece que a partir de esa elección, esa semana justamente las grandes empresas alimenticias del país empezaron a despedir o a plantear crisis o a adelantar vacaciones. Acá ya lo habían hecho, habían adelantado vacaciones y ahora decidieron ir por más y primero pidieron el artículo 223 para poder suspender a los trabajadores, pero obviamente al tratarse de una empresa tan grande, solamente con ese artículo no lo pueden sostener, entonces presentan un preventivo de crisis en donde además no han presentado públicamente ningún número en donde se pueda realmente ver que lo que ellos están diciendo de que están perdiendo plata sea real. Uh-huh. Lo que puede haber en los últimos dos meses es una sensible baja de ventas, pero al tratarse de una multinacional donde los balances son anuales, tampoco lo han presentado, siquiera un justificativo. Lo que sí vemos es que en la presentación que han hecho en el Ministerio uh-huh. de Trabajo, ellos están planteando que los turnos que tenemos nosotros, que el régimen de trabajo que tenemos nosotros son un impedimento para supuestamente, según ellos, superar su crisis. Entonces, para nosotros, detrás de esto está la reforma laboral. Sí. Vemos con preocupación las declaraciones que ha hecho Rodolfo Dader, que es el secretario general de nuestro sindicato, cuando fue a la UIA o ahora mismo planteando, justamente él hablando de la crisis de la industria de la alimentación y en la UIA planteando que estaba dispuesto a discutir la reforma de los convenios. Entonces a nosotros nos parece una maniobra fraudulenta por parte de una multinacional que en esta coyuntura de crisis quiere aprovecharse de eso para avanzar sobre nuestras condiciones de trabajo, chantajeando al Estado obviamente con el pan de la boca de 500 familias, ¿no? Claro. Lo presentaron y... ¿Ustedes qué piensan que hará la Secretaría de Trabajo? Porque la Coca-Cola se lo rechazó. También, justamente la semana pasada estuvimos hablando con la gente de Coca-Cola que obligaron a reinstalar a los despedidos. Sí. Y nos decían que la Secretaría de Trabajo lo rechazó porque estaba muy claro que la Coca-Cola estaba ganando fortunas. Y a mí la verdad que lo de Mondelez, y creo que a todos nos llamó la atención, porque uno ve que tiene prácticamente monopolizado todo lo que es golosina y se vende, y uno se da cuenta que se vende, ¿no? Sí. Sí, más allá digo de que evidentemente el pueblo trabajador estamos sufriendo la crisis y obviamente uno se cuida más en el gasto, pero estas son multinacionales que van cambiando incluso la forma de sus productos, que exportan una gran parte, y que además ellos son los principales remarcadores y formadores de precios. Claro. Entonces, incluso han remarcado entre un 58 y un 59% este año los precios. Entonces, ellos trasladan todas las variables de la economía, las trasladan a los precios, no pierden, son como las petroleras, ¿entendés? Claro. Que hay crisis y siguen aumentando. Bueno, esto pasa con Mondelez, es increíble porque en el escrito incluso hablan del aumento del dólar y hablan de la inflación como si ellos no tuviesen nada que ver con lo que pasa en el país. Claro. Y son los principales actores de la economía. Sí. Pero, a nosotros nos parece eso, y nosotros estamos exigiendo justamente que el Ministerio de Trabajo se lo rechace. Para eso es clave también que el sindicato lo rechace, y que no haya ningún acuerdo a espaldas de los trabajadores. Desde ya nosotros estamos en diálogo constante con nuestros compañeros. Sí. No descartamos tener que salir a la calle, porque si lo tenemos que hacer para defendernos de este ataque, lo vamos a hacer. Y por suerte pudimos empezar a romper un poco el cerco que había más mediático, en el sentido de que ya hace semanas que venimos denunciándolo y recién ahora es como que empezó a tomar un poco más de repercusión, ¿no? Uh-huh. Así que también les agradecemos esto. Claro, no, nosotros, yo recuerdo de hace años las luchas de Kraft, no sé si vos ya trabajabas en Mondelez. Sí, desde el 2005 trabajo yo. Bueno, recuerdo que hace algunos años, 2009. Acá hemos hablado varias veces con Javiera Hermosilla, gente que trabajaba en ese momento, así que, y recuerdo que tuvieron en algún momento grandes conquistas de salariales, ¿no? Sí, después sí. De periodos largos de lucha. Pero ahora, Lorena, ¿cómo sigue esto? Es decir, ustedes recién decían, bueno, vamos a ver si salimos a la calle. ¿Qué están esperando? ¿Qué están viendo? Mirá, nosotros venimos exigiéndole principalmente al sindicato, dirige ahora Cintia, la Comisión Interna. Sí. Trabajadores de la industria alimenticia, sí, Rodolfo Dader es el sí, que sí. No, lo que les estamos exigiendo desde ya es realizar una gran movilización, porque aparte, no, como ya te digo, no es solamente nuestra fábrica, aunque es la más importante en este momento, pero han habido despidos en Arcor, han habido despidos en Alijor, han habido despidos en Unilever, y nos parece grave que frente a esta situación en nuestro gremio, pero más en general, no se haga nada. Uh-huh. Pero bueno, no sé, si el sindicato se sigue negando, lo tendremos que hacer nosotros de todas maneras. O sea, me parece que es la única manera de frenar y de que toda la sociedad sepa qué es lo que están haciendo estas multinacionales. Porque nosotros, detrás de estas maniobras, siempre vemos que los empresarios tratan de sacar ventajas todo el tiempo. Sí. Y lo terminamos pagando nosotros los trabajadores a todas las crisis que ellos dicen tener y que en realidad no son reales. Claro. Nosotros hasta hace un mes y medio atrás teníamos horas extras. Sí. Nosotros somos conscientes de que es mentira esta crisis. Ellos han llevado líneas a otras plantas o a otros países, han reducido el personal, entonces nosotros todo el tiempo estamos trabajando y estamos ocupados porque estamos cubriendo todos los puestos de trabajo que ellos dejaron vacantes. Entonces una persona realiza hoy por hoy el trabajo de dos o tres personas en planta y la producción la hemos sostenido. Nosotros estamos trabajando, siempre estuvimos trabajando a full. Ahora que presentaron el preventivo de crisis, han dejado vacías las líneas. Ayer vino una inspección del Ministerio de Trabajo y hoy, casualidad, ellos pararon todas las líneas, hicieron limpiar todo para mostrar una planta vacía. Entonces nos parecen todas maniobras demasiado abusivas y que nosotros necesitamos empezar a que lo todo el mundo sepa que en realidad ellos están mintiendo y que el Estado no puede permitirle esto, ¿no? No, no, está muy claro. Lorena, una cosa, porque justo ahora se está discutiendo la ley de góndolas y Estados Unidos estaba muy preocupado por la ley de góndolas, haciendo lobby porque dice que esa ley le va a sacar protagonismo a sus empresas. ¿Vos pensás que le puede sacar protagonismo? Porque lo que uno ve cuando ve solamente Arcor y Mondelez, ¿no? Cuando va a haber golosinas, creo que Villiquen tienen Mondelez, bueno, también. ¿Piensan que eso les puede sacar o no? Mira, pues, más allá de lo que plantean las leyes y lo que viene pasando en la economía, más bien es que las pequeñas empresas cada vez vienen retrocediendo mucho más y hasta inclusive desapareciendo. Claro. Y que las grandes empresas vienen concentrando todo el mercado. Así claro. Que eso no va a afectar, claro. No, porque si la política económica tiende a ser la misma, a ellos los intereses no les afectan. Y de hecho hacen todo este tipo de maniobras también para conseguir, no sé, hablan de conseguir subsidios del Estado, están hablando. Entonces, no sé, cosas absurdas para multinacionales, pero yo creo que de fondo las políticas que se plantean son las que terminan, tienden a sostener los beneficios y los privilegios de los grandes monopolios, ¿no? Claro. Y eso no se modifica. Aparte ellos tienen primeras marcas y tienen también segundas. Claro. Así que sí. Compiten entre ellos mismos. Sí, uno lo ve mucho eso. Bueno, yo, Lorena, te agradezco mucho esta comunicación. Yo les agradezco a ustedes muchísimo porque de verdad siempre están y tratando de apoyar y difundir lo que los trabajadores muchas veces que necesitamos decir y los grandes medios a veces no están abiertos tanto a lo que dicen los trabajadores comunes, los que están todos los días en la fábrica y sí hablan mucho con dirigentes que hace mucho que no están en las fábricas, ¿no? Sí, conocemos eso. Es más, algunos ni las pisaron las fábricas nunca. Bueno, está bien. Lorena, te agradezco mucho esta comunicación. No, un abrazo grande. Un abrazo. Lorena Gentile, delegada y trabajadora de Mondelez, ex Kraft. Sácame del aire. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Para Miguel de Floresta, Operación No Me Olvides, Los Violadores, dale. La plaza a tomar los fragmentos. Ecos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, les los voy a invitar. Se viene el festejo de fin de año de la tribu el sábado 23 de noviembre desde las 23 horas en el Teatro El Mandril, en Humberto Primo 2758. Bueno, ahí va a estar DJ Danza Perfume, Choque Manta y Morita Vargas. Estoy leyendo de costado, por eso me cuesta. Toca en vivo Tropical Mecánica. Las anticipadas con descuento a 150 pesos acá en Lambaré 873 o en el Teatro El Mandril, Humberto Primo 2758, hasta el 22 del 11, y en la puerta 200 pesos. Vengan a festejar con la tribu. Bueno, y ahora cambiamos de tema. La justicia porteña a principios de este mes dio lugar a una medida cautelar que prohíbe desvincular a los 2.000 trabajadores, aproximadamente 2.000 trabajadores, agentes de tránsito del gobierno porteño que trabajan como monotributistas. Esto lo dictó la justicia a pedido de ATE. Matías Cremonte es del Departamento Jurídico de ATE y es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y está en línea. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Matías, a ver, contame un poco, porque después de este fallo hubo otro fallo que también dice que no, que las boletas que hagan estos agentes de tránsito no tienen validez, ¿no? También aceptado. Sí, son dos casos distintos. A ver. En una presentación hecha por un sindicato, digamos, que representa trabajadores del Estado, como son los agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, sí, que plantea en un amparo, primero pedir que todos estos trabajadores que, digamos, salió a la luz después de la tragedia de Cintia Choque y su muerte, sí, trabajando, que eran monotributistas, es decir, que estaban contratados mediante una figura muy precaria, sí, el sindicato presenta un amparo diciendo que sean reconocidos como trabajadores permanentes y sobre todo que se le garantice la estabilidad en el empleo y otros derechos que surgen de ser trabajador del Estado en general. Sí. Y en ese contexto se pide que se dicte una medida cautelar, es decir, mientras dura ese proceso, ese amparo, y bueno, mientras tanto que no puedan despedir ni perjudicar a ninguno de los que hoy está trabajando, es decir, porque ya se avisoraba que lo que podría venir luego que los trabajadores se organizaron, hicieron protestas, asambleas, digo, va a venir alguna represalia, entonces se planteó que no se pueda despedir ni modificar las condiciones de ninguno, perjudicarlo, digamos. Y por otro lado, que se le garantice una RT o todo lo que implique prevenir y atender lo que son accidentes, enfermedades, en cualquier trabajo y en este en particular. Y eso es lo que decretó la jueza Patricia López Vergara de la Ciudad de Buenos Aires, sí, que esa medida cautelar se presenta ATE en defensa de los trabajadores. Ajá. Y esto, discúlpame, ¿fue apelado esto? Bueno, en realidad lo que la jueza entendió era que ella era incompetente, dicta la medida cautelar, pero dice que quien debe tramitar el juicio es otro juez de la ciudad, del mismo fuero, sí, justamente el que estaba tramitando las acciones presentadas por los ciudadanos, que es esta que hacías mención al comienzo, que tiene que ver con el hecho de quién hace las multas y la nulidad de las multas por no estar hechas por funcionarios públicos. Claro. ¿Por qué te cuento esto de la incompetencia? Porque entonces este expediente va a la Cámara para resolver quién tiene que tramitar el juicio de fondo, pero mientras tanto la medida cautelar está dictada. Con lo cual es probable que el gobierno de la ciudad todavía no haya apelado, aunque en algún medio de comunicación surgió la noticia de que el gobierno había dicho que no lo iba a apelar. Sí. Pero no lo sabemos realmente ahora si apelar, porque está con otro tema el expediente. Uh-huh. Ahora, Matías, esto beneficia, por decirlo de alguna forma, a alrededor de 2.000 trabajadores. La cantidad de monotributistas que hay en el gobierno de la ciudad es muy grande, ¿no? Igual que en el gobierno nacional, y esto viene de hace tiempo, ¿no? Sí, en este caso se refiere solo a los que trabajan en la Agencia de Control de Tránsito, que fue, claro, digamos, en el contexto en el cual se presentó esto. Sí, en el digamos, en el accidente, entre comillas, de Beppo, en donde murió Cintia Choque el 8 de septiembre, ¿no? Y, claro. Y quedó herido Santiago Siciliano. Pero, ¿vos pensás que se podría hacer algo, ampliar, de que devolver a los trabajadores con estabilidad como era hace 20 y pico, 30 años atrás? Porque la verdad que es una práctica sistemática de todos los gobiernos a cargo de los distintos estados, vos lo decías, nacional, provincial, municipal, en todo el país. Sí, sí. Es decir, hay una garantía de estabilidad en el empleo para el trabajador del Estado en general, entendiendo que está, digamos, es más vulnerable porque cada cambio de gobierno viene el despido masivo. Entonces, si bien se protege el trabajo en general, la Constitución, el artículo 14 bis, dice que las leyes deben proteger el trabajo en sus diversas formas, el trabajo en el Estado le da una protección un poco más intensa, digamos, que es esta garantía de estabilidad en el empleo. Pero todos los gobiernos, el artículo 14 bis se incorporó en la Constitución en 1957. Sí. Hay estudios, mira, desde 1958 en adelante, de todas las formas que los gobiernos fueron buscando para evadir esa estabilidad y poder despedir trabajadores del Estado, por más que tengan esa garantía constitucional, y poner otros. Y hay miles de ejemplos y distintas formas de que han encontrado para buscar contrataciones por fuera de la estabilidad, todas ilegales, porque son contrarias justamente a la garantía de estabilidad, pero además que lo que implican en concreto es trabajo precario, como esto que estamos viendo, un trabajador monotributista ni siquiera es considerado trabajador. Que el monotributo, ¿qué es? El monotributo es un impuesto, es una forma de relacionarte con la agencia tributaria del Estado, no con el Estado como tu empleador. Es decir, es como si fuera un profesional independiente que hace un trabajo para el Estado y cobra honorarios, con lo cual no tiene ningún tipo de derecho. Claro. Pero para no evadir tu pregunta, desde el punto de vista legal, se fueron haciendo algunas cosas. Ahora, hay cuestiones generales que están más bien en manos de los sindicatos, de las relaciones de fuerza y de la posibilidad de plantear la defensa en general, ¿no? Como decir, bueno, que no haya más trabajo precario en el Estado, que todos sean trabajadores de planta permanente, que se garantice la estabilidad, es difícil resolverlo desde una medida judicial solamente. Uh-huh. En este caso fue particular por las circunstancias que lo rodearon y además por lo, de algún modo es como muy evidente, es como un ejemplo muy claro, que trabajadores que están en la calle con una ropa, un chaleco que dice agente de tránsito, Ciudad de Buenos Aires, representan al Estado, te paran, te controlan, digamos, una de las tareas esenciales de un Estado municipal como es la Ciudad de Buenos Aires, después digan que no lo son, y que el Estado se desentienda de eso, bueno, y además con las consecuencias en las que trabajan, que fue lo más importante de la medida presentada. Claro, y vos pensás que ahora a estos los incorporarán a planta, porque además no, Larreta creo que lo dijo claro en el debate, dijo que por el pacto fiscal no podían gastar más, una cosa así dijo, y se sacó el tema de encima. Pero pensás que a estos sí los podrán incorporar con todos los derechos, ya sin ser monotributistas. Es que si el Estado no puede tener trabajadores por lo que sea, por un pacto fiscal, no los puede tener. Lo que no puede decir es hacer como que no los tenga y tenerlos escondidos bajo otra figura, porque entonces si hay una prohibición por lo que es, por demás discutible, ¿no? Que sea realmente una prohibición para un Estado, un acuerdo de pacto fiscal o un acuerdo de préstamo o un acuerdo de lo que sea, vos no podés tener trabajadores, sobre todo para tareas que estás obligado a hacer como Estado, ¿no? Uh-huh. Ahora, aún siendo discutible eso, si no lo podés tener, no los tenés. No es que los tenés, pero entonces no los llamás trabajadores y los llamás de otra manera. Uh-huh. Es algo, digamos, es tapar el sol con una mano. ¿Y el resultado de eso cuál es? Bueno, el trabajo precario y la situación de desprotección total de los trabajadores. No es una respuesta válida de un Estado decir, no puedo regularizar esta situación porque me lo impide el punto fiscal. No sé si se entiende, para mí es tan obvio, lo absurdo del planteo, ¿no? Digo lo obvio, que que es difícil, hasta se torna a veces difícil rebatirlo, pero justamente por eso, ¿no? Claro, no, claro, lo que ellos dicen es, si los tienen que incorporar, es un mayor costo, claro, y acá es donde viene el tema que vos bien decías de la precarización laboral, no pagas aguinaldo, no pagas vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces no es un tema sencillamente de costo, ¿eh? O sea, no simplemente de costos. Uh-huh. Hay un tema político de fondo, la posibilidad de que cualquier trabajador dependa de que un funcionario le renueve el contrato a los 6 meses o al año, también hace que la mayoría de los empleados contratados de esa manera piensen 2 veces afiliarse a un sindicato, piensen 2 veces reclamar mejores condiciones, piense 2 veces hacer una medida de fuerza o acompañar alguna medida o ir a una asamblea. Lo que genera es una situación de dependencia, entre comillas, ¿no? Porque en realidad lo que no hay es una relación de dependencia en términos jurídicos laborales. Uh-huh. Pero sí una dependencia del funcionario que hace que eso impida muchas veces ejercer derechos esenciales. Cuando está en juego la posibilidad de tu continuidad laboral, muchas veces se resignan el ejercicio de otros derechos no menos esenciales. Está muy claro. Matías Cremonte, te agradecemos mucho por esta comunicación, es muy amable. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Matías Cremonte, del Departamento Jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado y presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Vos lo escuchaste, un tema recurrente, ¿no? Este de los empleados que se contratan como monotributistas. Y acá, bueno, daba un poco en la tecla que todos los gobiernos, un poco al tenerlos así, los tienen un poco atados y hace que muchos, como él decía, no ni se afilien a los gremios por miedo a que los echen. Bueno, vamos con otro tema de los violadores. ¿Cómo es? ¿Sí? Que había pedido algún otro tema, Miguel, que nos musicalice él. ¿Tenemos algo más? ¿Cuál era el otro? A ver. ¿También? Bajo un sol feliz. Dale, nos musicalizó él. Dale. Pecado. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, menos mal que está Soledad ahí en la operación técnica y que me hizo acordar que hay que ponerse los auriculares, ¿no? Ya estamos mal. En 30 años ya creo que es la cuarta o quinta vez que me pasa esto. Bueno, 18 horas 33 minutos. A partir entre las 20 y 30 y las 23:30, paro de subtes en la línea C, en la E y en la H. A la mañana hubo paro en la A, en la B y en la C, de 5:30 a 8:30. Cristian Paletti, delegado de la línea C, está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, el paro está bastante difundido y es por el tema del amianto, del asbesto. El problema con esto es que se encontró que, claro, todo aquello que fue construido antes de que sea prohibido el asbesto, tiene asbesto, así que aparentemente el 70% de las formaciones tiene, ¿no? Claro, así es. Tenemos esta situación de emergencia sanitaria y de salud, que es este material cancerígeno contaminante que es el asbesto y también denominado amianto, que continúa rigiendo en este caso en el subte luego de su prohibición en el 2001, uh-huh. de su prohibición de producción, manipuleo y de importación y exportación de esta sustancia tan cuestionada que lleva adelante cáncer a nivel mundial. Es un tema muy complejo. Y acá en el subte tenemos en el material rodante, en el 70% del material rodante que es obsoleto en las instalaciones, en los talleres, y como consecuencia de esto, de unos primeros 180 estudios de 5.000 trabajadores que somos, tenemos 13 compañeros afectados con mesoteliomas, que es placas pleurales, es la placa que recubre al pulmón por exposición al asbesto. Claro. Es una situación muy grave, que una vez más vamos al paro de forma colectiva, como vos lo mencionaste, fraccionado en diferentes líneas y horarios, porque queremos tener una respuesta concreta por parte del gobierno de la ciudad y de Metrovía, si es base, de un verdadero plan de desabastización uh-huh. de todo el subte, de recambio de flota concreta, de flota que tienen este material. Queremos cuestiones concretas. Claro, acá en este caso, Cristian, porque claro, el asbesto se prohíbe acá recién en el 2001, en España fue en el 98, ¿no? Claro. Y aparte, hasta el 2003 más o menos se usa, pero aparte, claro, nunca ningún gobierno se había dado cuenta de esto, porque se han comprado hasta algunos japoneses, algunas formaciones japonesas con asbesto, ¿no? Claro, cuando las compraba el gobierno nacional, claro. Claro, exacto. Yo creo que sí se dieron cuenta, pero lo omitieron. Acá donde entra la situación de negligencia. Uh-huh. Porque acá, como lo dijo el presidente de base, Mot Moshin, que, bueno, había 473 hojas y en un punto decía asbesto, y bueno, no lo leímos todo. Nos olvidamos, nosotros lo leímos en 2 días los trabajadores del subte, uh-huh. que fueron los trabajadores del subte que mandamos a analizar todas las piezas, que fue a través de nuestro análisis dimos con la certeza de que tiene este material positivo. También les habían avisado los la gente de España, ¿no? Del subte de España. Bueno, claro, esto arranca con el escándalo de España ante el fallecimiento de compañeros españoles y de más de decenas de compañeros afectados también con fibrosis pulmonar, con asbestosis, etcétera. Y bueno, y termina estallando el escándalo acá por las compras de los CAF 5000, también no solamente España, entra el gobierno japonés con el argentino, claro, porque también entraron formaciones en 2015 que son los Nagoya que circulan por la línea C. Y también los coches General Electric de la E, que ya nos dio en el material rodante un 40% que tiene este contaminante. Y los y las diferentes formaciones de multiplicidad de marcas que circulan por el subte, en su mayoría tienen todo asbesto, y las instalaciones de escalera mecánica, subusinas, que son los transformadores que alimentan de energía. Es una situación muy compleja, muy dramática, y acá no vemos que haya una política por parte del gobierno de llevar adelante una verdadera desabestización en el subte, y te agrego, y tampoco en la ciudad. Claro, ahora porque, ahora ahí tenemos un problema mucho más grave, porque mucho más complejo, porque ustedes, bueno, están expuestos al asbesto todos los días por la forma del trabajo. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, en mi edificio, en todos los edificios, claro, tenemos asbesto en las calderas, en todos lados. Y en las escuelas, gracias a lo de ustedes, el gobierno lanzó la primera licitación hace un mes, porque también... pero todas las escuelas, todos los edificios construidos antes de los 70, los hospitales, el sector de la construcción, los obreros, hay una cantidad de compañeros y trabajadoras, mujeres, hombres, que han fallecido por cáncer y no saben por qué fallecieron. Hay muchos que han estado expuestos al asbesto. En el mundo, hay 125 millones de personas que están expuestas al asbesto, y hay 40.000 muertes al año que mueren producto de esta situación. Claro. Yo te comentaba esto porque es un problema gravísimo, pero en un momento, yo me acuerdo cuando era chico, todo se construía con fibrocemento, claro, y todo tiene asbesto. Y me acuerdo que cada cosa que se hacía, esto va mejor porque va con fibrocemento. Bueno, que era, inclusive nosotros exportábamos fibrocemento. Claro, porque es un material aislante térmico que tiene varias propiedades. Es un material que data de siglos, era un material noble. El tema que era un material que contamina y produce este tipo de enfermedades. Fibrosis pulmonar, asbestosis, cáncer del pulmón, también cáncer de faringe, esófago, ovarios en la mujer. Es un elemento mortal que se debe eliminar inmediatamente. Eso es la política que no hay. Nosotros, como trabajadores del subte, estamos expuestos a esto, y es producto de la consecuencia que te informé, solamente de 180 compañeros, 13 afectados, y falta el resto de los trabajadores de los talleres de material rodante, el resto de los sectores del subte, que van a empezar a hacerse y deberían empezar a hacerse estudios, que es lo que estamos también exigiendo. Queremos saber en qué condiciones están en nuestro cuerpo. Está muy claro. Bueno, Cristian, hoy el paro hizo que lo llamara la gente de Lesbase, que tengan una reunión, algo, o no. Mira, no tenemos hasta ahora informe oficial. En horas comienzan los paros de la línea C, E, H y Premetro. A la mañana se hizo en la B, D y A. Hasta ahora no se han comunicado. Evidentemente, si el gobierno omite y no da respuesta a esta medida gremial que estamos afectando a través de dejar nuestra herramienta de trabajo, que es el material rodante, el subte, y mirá la convulsión que le sucede a la ciudad, porque transportamos 2 millones de personas diario, y no se ha omitido esto el gobierno de la ciudad, no ha dado respuesta. Así que si no hay respuesta, inmediatamente se va a tener que convocar al plenario delegado para darle continuidad a las medidas que llevamos adelante hoy. No solamente por el bienestar y la integridad de los trabajadores del subte y también nuestras familias, porque están expuestas cuando nosotros llevamos la ropa de trabajo y la lavan nuestras compañeras y nosotros mismos con nuestros hijos ahí en nuestra vivienda en España, por ejemplo, un paréntesis, han fallecido compañeras de sus hogares producto de los trabajadores que llevaban su ropa a trabajar ahí, que iba ese contaminante atravesado en la fibra. Entonces, no solamente esto para los trabajadores de subte, su familia, y también para los usuarios, porque también están expuestos a esta situación. Está claro, Cristian. Cristian, te cambio un segundito de tema, pero que tiene que ver con esto. ¿Les ayuda a ustedes que por ejemplo, el agente del sindicato justo en este momento visite a los presos que están detenidos por robar, por corrupción, y que digan que son presos políticos, porque se ha generado también un debate en las redes que es, bueno, fíjense, estos que hacen el paro es porque quieren que liberen a todos estos chorros. ¿Les genera algún problema esto? Sí. No, decime de quién, de precisamente qué, y te puedo responder. Lo escuché hoy a Pianelli, que andaba diciendo que visita a los presos, que Devido es un preso político, y ese tipo de cosas. Y apareció en los medios, no solo hablando del asbesto, sino hablando de los presos políticos. ¿Les sirve esto a ustedes o los perjudica, o no le dan importancia? Mira, no sé, Pianelli, en este caso, en qué sentido cita algunas cuestiones políticas, pero bueno, yo pertenezco a otra corriente política, en este caso a la izquierda, y fuimos arduos luchadores y hemos enfrentado también al gobierno anterior, a su corrupción, y también a este gobierno que se termina yendo por el repudio popular. Así que de alguna manera también te contesto esto, lo que vos me estás planteando. No, yo lo decía porque, viste, a veces se mezcla, entonces se da, como decirlo de alguna forma grosera, pasto a la fiera, que dicen, mirá, protestan, pero en realidad lo que quieren atrás de esto es generar para liberar a los presos, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, pero no, hoy es una lucha genuina. No, está claro, está claro. Por la lucha contra el asbesto y el contaminante. Está muy claro. Cristian, como siempre, te agradezco mucho por esta comunicación y vamos a seguir en contacto para ver si se empieza a resolver, porque en realidad rápidamente no se va a poder hacer todo, porque evidentemente tenemos la ciudad con asbesto por todos lados, pero a ver si por lo menos en el subte, que es el drama que hoy vivimos, se empieza por ahí. Un abrazo grande. Te agradezco y por la colaboración. Gracias, muy amable. Cristian Paletti, delegado, línea C, subte. No sé qué mierda pasó en San Telmo, aunque en verdad mucho no me interesa. Deambular cual bicho enfermo, raspando en los bordes a la mesa. Te he visto en situaciones similares, presiento lo tremendo del momento. Temblor de maxilares que te cargaste un par de bolsas en cemento. Anda a la esquina a ver si llueve. Búscate un bar abierto que aún se puede. Tómate un whisky a ver si se te pasa. Pero por favor no te mueras en mi casa. Será una porquería. Ya lo sé. Hay pocos como yo, samaritanos. Te escucharé, primo, más con el día. Rodarás barranca abajo por el grano. He visto muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Tomemos el asunto con asepsia. Pero por favor, no te mueras el castillo. pasa, pasa, pasa. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Ya estamos en 30, viste que el separador dice 25. Somos tan vagos que pasamos. Es que, es claro, que lo vamos actualizando de a 5 años. Claro. Pasamos bueno, 30 que... y después 35. Vamos a ver, esto nos lo hizo Hernanda Isich. Ahora ya hay que decir 30 años porque en realidad ya estamos en el año 30. Estamos en el año 30. Estamos en el año 30. Una. Vos que vas a la facultad. Hay preservativos, ¿no? En la facultad. Sí, sí, sí. Inclusive en los últimos años vi que fue mejorando bastante el stock. Había momentos que metías la mano y telaraña sacaba. Ah. Hace años ya. Ahora hay. Ahora está bastante mejor. Claro, y que es un tema eso, porque los pibes no tienen un mango, algunos, la mayoría. Pero esto que decía, tiene algo. De para pensar esto, que no valorar lo que se regala, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta, pero la vuelta no puede ser vendérselo, porque salen un... ¿cuánto sale? 6, sale 300 mangos. Claro. Sí, por ahí, sí, no sé, creo que la caja de 12 debe estar unos 400 pesos. 400, ¿eh? 400 la prima está 500 y pico. Claro. Bueno, bueno, mismo inclusive, a mí me parece que ya hay un prejuicio a la hora de consumir, que no solamente está en esto, pero como esa, el anticiparse, agarrar y decir, bueno, por marca, si compro de marca es mejor. Inclusive a mí una vez me había llegado el dato que justamente que el gobierno de la ciudad arregla con una empresa que es una de las empresas que más vende preservativos y que los compra antes de empaquetar y los empaquetan ellos. Ajá. O sea que estás teniendo la misma calidad. Bueno, esto le venden también. A veces ganará, claro, el Prim y a veces gana esto. Porque el Camaleón. Prime. Camaleón se fundió, ¿no? Sí, hace la de látex, ¿no? Hace un año que se fundió. Que era el. Bueno, Velo Rosado también. Hace 60 años. Velo Rosado. Bueno, Camilo, ¿cómo te va? No te saludé. Muy bien, ¿todo bien? Estoy muy bien. Bien. Sí, acá estoy fresco. Estoy alegre. Si allá estoy también contento. Estaba fresco. ¿Qué te estás allá quejando? También, si allá verdad, también. Sí. Están frescos, están 10 puntos. Es no verdad, se andan verdad. Quejando. No me quejo, no me quejo para nada. Bueno, dale. Laburá un poco. ¿Qué traes hoy? Bueno, mucho. un poco más. Ahí está. Che, muy bueno. No, muy bueno todo lo que sacamos hoy, ¿eh? Muy bueno lo tuyo, dale. Vamos al cine. Sí, que no está complicado conseguir noticias porque no pasa nada en el país, ¿viste? No hay de qué hablar. No. Menos en la ciudad todavía. Pero bueno, vamos a ir al cine. Primero, más que hacer una recomendación, más que hablar de una película en particular, voy a plantear un pequeño debate que se está dando hoy en todos los que consumimos distintos productos audiovisuales, ¿no? Sobre todo cine, sobre todo películas. No me voy a meter a filosofar de qué es el cine, hasta dónde va el cine, cuál es el límite del cine y demás, se supone. Y uno desea que justamente que no tenga ningún tipo de límites. Pero ahora llega una película que estrena mañana jueves, que es una película que produce y que la bancó toda Netflix. ¿Netflix? Sí, y en Netflix sale el miércoles de la semana que viene. Sí, ¿para qué va a estrenar el cine? Bueno, acá ya tenemos una postura bastante firme. Después del otro lado estamos los fundamentalistas del cine, que queremos ver la última gran película de Scorsese, la queremos ver en el cine. Claro. Vamos a entrar en ese debate acá también. Todos los días debatimos eso en casa. Exactamente. Si está bueno verlo en la tableta o no. Claro, vamos a entrar en eso porque quiero saber qué opina el oyente del otro lado. Me encantaría saber si tienen la oportunidad de ver una película, si inclusive hasta por ahí hacen el esfuerzo económico y agarran y te dicen, bueno, la voy a ver al cine porque es una experiencia diferente. O me quedo en mi casa, pago la cuota del Netflix, la veo unos días después y la veo cómodo en mi silloncito, veo 3 horas y media de película, que es una cosa bastante importante, ¿no? Bueno, sobre todo para hoy. ¿Cuál es el problema de todo esto? Sobre todo para los oyentes de la Ciudad de Buenos Aires que nos están escuchando. La película va a salir en 55 salas. Acá en la ciudad va a salir nada más que en una. ¿En una sola sala en la Ciudad de Buenos Aires? En toda la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es? La Ciudad de Buenos Aires es donde se concentra la mayor cantidad de espectadores. Claro. Se puede dar por un montón de cuestiones, de poder adquisitivo, lo que sea. Otra discusión. Pero se concentra la mayor cantidad de espectadores y donde hay más cantidad de salas por barrio, inclusive. Y esta película llega en una sola. Ahora, se plantea una pregunta acá. ¿Llega porque la gente prefiere agarrar y verla en la casa porque no hay una demanda de esta película? Sí. ¿O llega porque de por medio hay, digamos, impuesto un modo de qué se tiene que ver y qué no se tiene que ver en el cine? Los mismos cines que se están negando a pasar esta película, que son los cines de cadena, Cinemark Hoyts, Showcase, Cinépolis, que ahora, bueno, es el nuevo Village, la cadena mexicana que compró Village, Showcase, Multiplex, se niegan a pasar la película. Estas mismas cadenas son las que después, cuando te sale un estreno taquillero a nivel mundial, como por ejemplo alguna de superhéroes, ejemplo Los Vengadores, te meten de 20 salas, te meten 19 o 18 con Los Vengadores. Y no le dan cabida a alguna otra película. Entonces acá se plantea esta cuestión, y esto es lo que le quiero preguntar a los oyentes, porque tengo un montón de ideas. Bueno, que lo dejen ahí. Que lo dejen para la semana que viene, porque la semana que viene vamos a hablar del irlandés, vamos a hablar de la película de Scorsese. En Facebook. En Facebook nos encuentran los locos de Buenos Aires, nos buscan, aparecemos al toque. @ los locos la tribu en Twitter, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar si nos quieren mandar un mail. Y nos pueden llamar al 4864-0489 o 4866-1095. Bueno, ahí dejan los mensajes. Porque es algo bastante complejo y realmente me encantaría saber, porque obviamente las cadenas no van a agarrar y van a decir, bueno, hagamos una encuesta, a ver, vamos a hacer un laburo de campo y vamos a ver qué prefiere la gente a la hora de ir al cine. Y según las edades, yo te digo, yo 3 horas y media... Y prefiero verla en la tablet porque la veo en cuotas. Claro, bueno, nefasto para mí. Pero bueno, más allá de eso, horrible. Bueno, pero... Bueno, de este lado tenés una persona mucho más... Y porque si el otro no es continuado, 3 y media, que en el medio de 3 horas y media, 2 horas está todo bien. 3 horas y media me tengo que levantar, caminar un poquito, tomarme un fernet, qué sé yo, un whisky. Ese es el problema también. Es el tema. Estamos hablando de una película de 3 horas y media. Netflix me lo soluciona. Uno, cuando suele ir al cine, ¿cuánto suele durar una película en una sala comercial? Entre 90 minutos y 2 horas. ¿Hay corte en el medio? No hay. Porque por ejemplo, que había alguna con, que había bueno, corte, por ejemplo, claro, con las películas más largas de superhéroe que hacen, te hacían un intervalo de 15 minutos, te ibas al baño y te recargabas de nuevo el balde de pocho. Lores de Arabia, que dura 3 horas 45. Bueno, yo la fui también a ver, pero que hubo un corte, me fui, me tomé un vino y volví. Bueno, pero... Y después no me acuerdo cómo y la termina, segunda parte no te voy a acordar, claro. Bueno, pero ahí como que hay un debate interesante. ¿Se están midiendo por lo que demanda la gente? ¿Están haciendo justamente esta pregunta, que yo creo que no? ¿Hacen algún laburo de campo y dicen, bueno, la gente va por este lado? ¿O tratan de imponer ciertos parámetros y tratan de alguna manera de limitar a la industria audiovisual, limitar a los distribuidores en ciertos, digamos, parámetros a la hora de proyectar una película? Bueno, entonces dejamos esta pregunta y la semana que viene, cuando haces tu columna, claro, lo ves. Vamos a hacer una columna sobre el irlandés. La peli dura 3 horas y media, vamos a hacer una columna de 1 y media. Sí, dividida. Claro. Dividida en 2 partes para que vayan al baño. Bueno, ¿algo más tenés para recomendar o no, ya lo pasás? Porque para recomendar, la peli va a estar en el Cinema Devoto. También es un cine también desde shopping. No voy a hacer años, fui una vez, ni recuerdo dónde queda. Es más, no sé ni qué colectivo me deja. De acá, de José María Moreno, creo que me deja uno. Agarrá una bicicleta de la ciudad. ¿Hay estación allá? ¿Eh? ¿Sabés si hay estación? Y no sé, buscá. Y en el me el voy mapa, con mi bici con la cadena. Buscá el mapa, si no, claro. La dejo en un poste. De la dejas ahí atada. Me hago un par de recomendaciones antes de irnos. Dale. Algo nos tienen que recomendar en este programa. Claro. Tres cosas para el Parque Centenario tengo. Excelente. El 22. Sí. El viernes, 20 horas, Agamá y Kosher Nostra presenta Revolución. Esto es gratis en el anfiteatro del Parque Centenario. El 23, también a las 20 horas, la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. Los pibes. Excelente. De estudiantes. Creo que hay compañero tuyo, el Mariano Acosta, me parece que hay alguno en la orquesta. Ah, buenísimo. Hay gente de... Bueno, son estudiantes. Y el 24, 20 horas... En el Parque Centenario, el ensamble de percusión del Conservatorio Astor Piazzolla. ¿Qué te parece? Excelente. ¿Eh? Excelente. Bueno, entonces, la semana que viene, que venimos con todo. La semana que viene, con el irlandés a full. De por medio, recomiendo que miren... ¿Vos lo vas a ir a ver? Sí, sí, por supuesto. ¿Te vas a ir a Devoto? Sí, me voy a ir a Devoto. Yo te dije que agarro la bicicleta, me llevo la cadena. Te quedes adentro. Bueno, no. Pero... Bueno, vas a Devoto. Bueno, fenómeno. Che, qué programa hoy, ¿eh? Mirá que hemos sacado gente. Sacamos al CEO de Copelco, que habló de los preservativos y fundamentalmente el Día Mundial de la Memoria Trans. Sacamos a Cristian Paletti con este sí. tema del asbesto. Sacamos a Matías Cremonte, que nos contó un poco el abogado laboralista sobre este tema de no poder... despedir a los contratados monotributistas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién más sacamos? Me quedó alguien. Ah, y la gente, los trabajadores de Mondelez. De Mondelez, exactamente. Que están viendo porque hicieron este preventivo de crisis. Sí. Ojo, todo esto también tiene que ver con una campaña que se ha hecho para que las empresas ahora se victimicen y que después aparezcan rozagantes en el futuro. Pero todo esto, lo que no se da cuenta el gobierno que va a entrar en este trabajo sucio que le está haciendo Macri, no se da cuenta que después a ellos también lo van a presionar y le van a poner los caramelos a 20 lucas en algún momento. Aunque claro. Ya tienen un colchón impresionante. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Chau, hasta la semana que viene. Gracias, Soledad. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.